Continuamos, 11 y 8 minutos de la mañana, esto es Tu Mejor Despertar en Oíd Radio. Continuamos con más cosas. Vamos a hablar con Miguel Ángel Sánchez, es el delegado de la oficina de la organización impulsora de discapacitados en Algeciras. Y vamos a hablar porque la OIT ha tomado la decisión, la semana pasada ocurrió todo esto, de patrocinar al Algeciras Club de Fútbol, como lo hace o lo va a hacer durante esta temporada con el OIT Talavera Fútbol Sala. Y esto pues ha levantado la verdad que mucha polvareda en Algeciras. Y si no, que nos lo comente Miguel Ángel Sánchez, al que se lo damos. Miguel Ángel, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Miguel Ángel, que ha tenido bastante repercusión esta noticia en la zona y en Algeciras, ¿no? Pues sí, la verdad es que bastante más de lo que yo me esperaba. Bastante más. ¿Y cómo ha sido este inicio de conversación para que se llegue al final a un acuerdo? Pues nada, a mí me llamaron del Ayuntamiento de Algeciras, directamente de Alcaldía. Ajá. Porque tenían el problema de que si el Algeciras no conseguía patrocinio no podía jugar la próxima temporada. Y nos pusimos en contacto, estuvimos hablando a renglón seguido con el presidente de la Algeciras. Uh-huh. Y ya me plantearon cuáles eran las necesidades que tenían. Yo se las transmití a nuestro presidente, Dionisio González. Uh-huh. Y bueno, él entendió y comprendió cuál era la situación y se puso de mi parte. Y hasta ahí puedo contar. Bueno, y la verdad es que quedó bien eso de hasta ahí puedo contar. Es como el final de la película, la dejo en suspense. Sí, bueno, que la prensa se ha volcado con la noticia, la prensa ahí local, ¿no? Pues sí, ha sido una barbaridad, porque a mí me ha sorprendido la repercusión mediática tan fuerte que ha tenido en toda la comarca. Han sido todos los medios de comunicación que se han puesto en contacto contigo, ¿no? Sí, todos, absolutamente todos. Y son muchos los medios de comunicación que hay ahí en Algeciras, porque ¿cuántos habitantes tiene la ciudad? Algeciras tiene una población censada de 135.000 habitantes y una flotante que habría que añadirle de aproximadamente entre unos 45 o 50.000 habitantes. Vamos, que supera los 200.000. 200.000 habitantes, que bastante es para una ciudad, también una comarca, toda la zona, la comarca del campo de Gibraltar, que también ocupa, porque la afición al Algeciras ahí pues es muchísima, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que sí, la parte que, bueno, Algeciras siempre se ha considerado más o menos picailla arriba, picailla abajo, como la capital del campo de Gibraltar y como la segunda capital de la provincia de Cádiz. Entonces, la repercusión de que el Algeciras pudiera o no pudiera seguir jugando era importante, y más teniendo en cuenta que el próximo año celebran su primer centenario. Ajá, el club, porque es un club que fue fundado en 1912, ¿no? Sí. Es decir, que en cuestión de dos años, pues ya empezarán con todos los preparativos para que un club como el Algeciras, que hasta hace poco militó en segunda división, en la categoría de plata del fútbol español, ¿no? Sí, de hecho debía de estar en segunda B, pero por problemas económicos por lo que está en tercera. Evidentemente es un club histórico, un club que va a cumplir 12 años, no estamos hablando de un club creado hace poco. Y el estadio de la Algeciras, no sé si conoces este dato, Miguel Ángel, ¿con qué capacidad cuenta, más o menos? Anda en los 15.000 espectadores. Es un estadio nuevo que se construyó, porque donde ahora mismo está el Corte Inglés, estaba el estadio del Mirador, que era el estadio del campo de fútbol de las Algeciras. El Corte Inglés se levantó ahí, entonces en un convenio que hicieron, le cedieron terreno aquí en La Menacha, donde ahora se encuentra ubicado, y se hizo un estadio bastante moderno y con una línea muy completa, y aparte una serie de servicios que tiene adjuntos, de pistas de fútbol, de campos de fútbol para las secciones menores, para poder entrenar y jugar, en fin. El campo es de hierba. Ajá. Y no tiene nada que envidiarle a muchos campos de primera. Sí, no, y por eso te digo que ya quisieran muchos, algunos clubes de segunda división, por lo menos, tener un estadio como tiene el Algeciras Club de Fútbol, un club que hasta hace poco militaba, hace escasos años, 2, 3, 4 años como mucho, 4 años como mucho, militaba en la segunda división del fútbol español, la categoría de plata. ¿Cuánta gente suele acudir al estadio Algeciras? Hombre, de promedio sobre 6.000 personas. Que para tercera. De promedio por los días que van más, por los días que van menos. Que para tercera división es una entrada muy, muy, muy, muy generosa, ¿eh? Sí, es bastante aceptable. La verdad es que hay mucha afición en esta zona y la gente de por aquí le tiene mucho apego a su equipo. La gente está volviendo a recuperar la ilusión, porque tiene que ser un palo duro estar en segunda división hace un par de años y de repente verse en ese fútbol de tercera, ¿no? La verdad es que sí, aparte que yo no he sido nunca muy, muy futbolero, pero hombre, sí he seguido más o menos a nivel de una persona normal, más o menos la incidencia del equipo de la zona. Y a mí la gente que yo creía que no me conocía me dicen: hombre, Miguel Ángel, menos mal que habéis hecho algo por el Algeciras. Sí, porque... Y me descuadra un poco porque no me esperaba que tuviera tanta... repercusión, ¿no? Sí. La verdad que ha tenido, estamos mirando en los buscadores de internet y es que sale por todos lados. Y también, en este caso, hay alguna otra organización que parece que ha saltado en contra de esto, ¿no? Bueno, sí, como siempre, la ONCE, que no es capaz de resolver sus problemas de casa, no tiene escobas por lo visto para barrer su casa, pero sí es muy capaz de meterse a barrer la casa de los demás. No sé por qué. Ajá, y con sus comentarios como los que veíamos, que afortunadamente el pueblo ha sabido responder, porque la acción que realiza la organización impulsora de discapacitados para con ese club, con el club del Algeciras Club de Fútbol, pues es una acción que mucha gente la ha aplaudido, y en este caso pues lo que han hecho es criticar, ¿no? Sí, sí. Por aquí ha sentado muy mal la actitud de la ONCE, cuando además se han limitado a ladrar, pero que yo sepa todavía no se han roto un diente intentando dar un bocado. Sí, que lo que decíamos anteriormente y lo que comentábamos aquí, que no se trata de decir, oye, pues salir y ponerse a meterse contra la organización Impulso de Discapacitados, sino, oye, es para decirle, no pongas problemas, busca soluciones, ¿no? Pues claro. Cosa que no han hecho. No. Ellos, como siempre, su actitud es que todos los favores para mí, en pura herencia franquista, que fue quien los creó, al fin y al cabo, le dio todos los privilegios que tienen. Ajá. Y aquí es pedir y exigir a cambio de nada. Y encima no te quejes que yo soy más guapo. Sí. Esa es la actitud de esta gente, que bueno, allá ellos. Ajá. La verdad que bueno... En fin, que vamos a decir que no conozcamos ya de las actitudes de otras organizaciones, que en vez de apoyar y aplaudir pues lo que se hace, lo que hacen es buscar meter, digamos que más leña al fuego. Ir creando, metiendo cizañas sin necesidad, que además yo no entiendo que a nivel directivo no se paren a resolver sus problemas y estén metiéndose en los problemas de los demás. Es que no me entra en la cabeza. En fin, que en cuanto a la gente, a lo que se ve por ahí, lo que se puede palpar, y volviendo a temas ya de la organización impulsora de discapacitados como asociación benéfica sin ánimo de lucro, ¿se está notando, Miguel Ángel, este patrocinio o esta noticia de la OID como patrocinador de la Algeciras? ¿Se está notando a la hora de los trabajadores en ventas y demás? Sí, la verdad es que sí. Y no solo eso, sino en aceptación del público en general. Gente que antes no nos compraba, que ahora nos están comprando. Y gente que no compra, pero que nos dicen que estamos haciendo una buena labor y que nos agradecen lo que estamos haciendo por esta ciudad. ¿Cómo has palpado esa repercusión que ha podido tener esta publicidad de cara a las ventas? ¿Cómo lo has visto por datos? ¿Ya tienes datos en los que ves que la gente se está vinculando? ¿Los propios trabajadores también te lo dicen? Sí. Y estadísticamente, hombre, es muy pronto, es muy prematuro, porque hace días, no hace aún una semana que se confirmara esto, pero más o menos un 10% ha subido la venta. Ajá, ya se va notando. ¿Y los vendedores? ¿Cuántos vendedores, antes que nada, con cuántos vendedores cuenta la delegación de Algeciras? Pues en esta zona 150 vendedores más o menos. 150 vendedores que son bastante. Y lo notan ellos, están más contentos, más agradecidos, porque sí, evidentemente toda publicidad que se tercie siempre es bueno para poder comercializar, ¿no? Sí, mejor. Sí, en parte ellos vienen muy satisfechos porque antes tenías que pelear para vender el boleto hace 2 semanas y ahora la gente te pide el boleto. En ese aspecto ha cambiado en un 100%. Que eso siempre viene bastante bien. Estoy viendo los datos por aquí. Fue exactamente en la temporada 2003-2004, es decir, hace 5 o 6 temporadas, donde el Algeciras Club de Fútbol militó en segunda división, consumándose esa misma temporada el descenso, jugando las dos siguientes temporadas, 2004-2005 y 2005-2006 en segunda B, y descendiendo a tercera, 2006-2007, vuelve a subir a 2007-2008 a segunda B, y 2008-2009 por problemas económicos baja a la primera regional andaluza. Es decir, eso es un claro ejemplo. Cuando bajas tres, cuatro categorías del tirón, pues suelen ser normalmente temas económicos. Luego de la primera andaluza, que es la preferente, se ascendió de la 2008-2009 a la tercera 2009-2010, donde este año 2010-2011 va a iniciar la andadura, y con la intención, Miguel Ángel, supongo, por lo que has podido hablar con gente del club, de devolver al Algeciras a la segunda B, ¿no? Pues sí, porque además la verdad es que se ha estado trabajando estos últimos años prácticamente exclusivamente con la cantera, porque tampoco había recursos para nada más. Y ahora mismo hay un equipo muy consolidado con muy claras y serias expectativas de poder subir de categoría este próximo año. Vamos a ver si con la ayuda y el apoyo de la organización impulsora de discapacitados, como copatrocinador del Algeciras Club de Fútbol, pues eso puede ayudar a devolver, y sobre todo porque nuestra intención en este caso siempre, pues siempre que se pueda, evidentemente, cuestión de cada delegación en este caso, de presupuestos y demás, como cuenta Algeciras, un lugar donde se va notando en este caso la venta de la organización impulsora de discapacitados. Ya saben que si encuentran el boleto, si encuentran algún vendedor, alguna vendedora, lo que tienen que hacer es comprar el boleto, porque no solo colaboran con una buena causa, sino también en este caso pueden salir beneficiados con un premio. Miguel Ángel, ¿quieres agregar algo más a todo esto que estás viviendo, porque lo estás viviendo de primera mano por ahí por Algeciras? Nada, agradecer al público en general y a la organización en particular el apoyo que me han brindado en esta situación y seguir teniendo tiempo para luchar por esta causa. Seguro que sí, además que nos consta que lo haces. Miguel Ángel, un fuerte abrazo y a seguir currando. Muchas gracias, igualmente. Venga, pues ahí lo teníamos. Miguel Ángel Sánchez, delegado de la oficina de Algeciras, en este caso que siempre esas cositas, porque son temas, Marina, que siempre beneficia sobre todo a los trabajadores de la propia organización impulsora de discapacitados, porque ese es el fin. Que se puedan habilitar más puestos de trabajo. La publicidad siempre ayuda a que se venda mejor. El vender mejor, pues siempre ayuda a que los salarios sean mayores para los vendedores y vendedoras. Y eso, pues, va haciendo que crezca también el número. Y la OIT aporte su granito de arena también para bajar esas cifras del paro. Oye, que es un granito de arena, que sumado muchos granitos de arena, se hace una buena montaña.